amigos. Como habrán podido escuchar, hoy nos encontramos en el Callejón de las Arenas Locas, para estudiar a los alimoches cenicientos. Bueno, pues incluso más pertinaces aún que la policía aerostática del Hormaz, los alimoches cenicientos, esos que ven arriba, pues se están escudriñando constantemente desde las capas altas del desfiladero de Siritinga, ¿no? Y son tremendos, fíjense. Bueno, gregarios, son prudentes y son desconfiados, claro, en estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, es que estas descomunales aves frecuentan mucho el Callejón de las Arenas Locas, también conocido como la Travesía de la Ventosilla, por lo que se puede oír. Dios mío. Bueno, lo que sucede es que nadie ha visto jamás un nido de alimoche cenicientos, ¿no? Pero es que los más viejos de Siritinga cuentan que esos nidos están tapizados, Dios mío, con los despojos de los náufragos del Callejón. Que es la verdad. Bueno. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡Producción! ¿Cómo salgo de aquí?